Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Un gusto estar con ustedes en esta noche, miércoles 20 de marzo, ya a mitad del mes. Y por supuesto en nuestro programa Punto Diverso, como siempre, trayéndoles toda la información sobre el mundo LGBT. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes en esta noche compartiendo esta horita de información y por supuesto de curiosidades con respecto a las temáticas LGBT. Así que usted ya sabe, aquí este es el momento también para un poco aprender cosas nuevas, también para hablar de esos temitas que a veces no se oyen de manera común, no se hablan mucho. Así que ese es el programa y ese es el espacio justamente para tratar estas temáticas, esta información, esta historia, todas las noticias que inclusive no las vemos en los medios tradicionales de comunicación. Porque a veces, lamentablemente, las temáticas LGBT no tienen un propio espacio. Así que este es el espacio justamente donde te hablamos, te contamos todas las novedades con respecto a las temáticas LGBTI. Lo que está pasando en nuestra ciudad, las actividades que se están planificando durante estas semanas. Recordemos que esta es una semana bastante importante porque es una semana en la que ya muchos irán tomando la decisión por quién votar este próximo 24 de marzo para elegir a las autoridades seccionales. Por supuesto, es importante también tener en cuenta que, bueno, ¿qué tanto me he informado? ¿Qué tanto he investigado con respecto a los candidatos de los tantos que hay? ¿Y cómo saber elegir correctamente para no cometer los mismos errores o cometer los errores que de pronto después estamos diciendo, no, de gana voté por esta persona, o de pronto voté así sin saber, o simplemente pues dependiendo de mi ideología de pronto también puede, digo, voto blanco, voto nulo? Pero realmente es importante, ya que vivimos en un sistema democrático, pues que nos interesemos un poco más en eso, sobre todo informarnos, reconocer, y si mismo nadie nos convence, pues entonces dar un voto consciente. Ese es un poco el llamado que hacemos aquí a través del Punto Diverso. Y por supuesto, las temáticas LGBT no pueden faltar y no pueden ser un punto de interés para muchos de los votantes, que esperan también que los candidatos tengan una visión, una postura que tope los temas de LGBT. Así que más adelante les estaremos contando justamente con un enlace que tendremos con Efraín Soria, el presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad, quien nos estará contando precisamente cuál ha sido el proceso de la campaña Voto Informado 2019 que ha emprendido la organización y que hoy nos va a contar más o menos cuáles han sido los resultados y cómo ha ido la campaña. Así que no se pueden perder, más adelante tendremos este enlace vía telefónica con Efraín Soria. Así que antes de iniciar nuestro programa, ¿qué les parece si nos vamos con algo del grupo de hip hop Fusión Entelequia? Esta banda ecuatoriana que tiene poco tiempo de haberse creado, pero que ya tienen algunos de sus integrantes trayectoria musical desde que eran adolescentes. Así que vamos a escuchar este tema del grupo Entelequia y su canción Sin Rendirse. Y volvemos con más de Punto Diverso. cuando mis ojos abro siempre contemplo un ángel, el retrato de una hermana, una amiga, una madre que cuidando de los suyos, ella es perseverante. Por eso en este día te compuse un homenaje, tu presencia es visible desde tiempos memorables, marcando precedentes de luchas y arrabales. Y a pesar de los problemas nadie las vence, porque para ustedes no hay nada que no se pueda hacer. Y no conozco a alguien más fuerte que una mujer, con su inteligencia hacen que el más grande se postre a sus pies. Por eso su belleza es la base de todo el arte. Por ustedes es valiente y hasta el más cobarde. Esa poderosa abunda por tu fe. Bella dama, perdón por la llamada, permítame un minuto, sentirme en su mirada, no se apaga. Usted es quien mantiene viva aquella llamarada, es todo cuando ya no existe nada. Recordarla más, soñarla es un momento imprescindible, aún tenerla a nuestro lado, fiel mujer más invencible. Sin decir una palabra, cada acción te conmemora, caer en tus encantos imposible, mi señora. A pesar de las caídas, siempre tú estás aquí, sin rencor, con grandes sonrisas. Ni cantarte se iguala a lo que yo siento por ti, siempre fuerte, luchadora, lo que te caracteriza. Mujer, mi estrella, mi madre o mi hermana, mi amiga, compañera de cada jugada. Sin importar obstáculo, tu voz nunca se apaga. Permítame decirle, no quiero que se me vaya. Si todo lo que ahora soy es por lo que hiciste por mí, hasta el mínimo cuidado, todo te lo debo a ti. Sin decir una palabra, cada acción te conmemora, con caer solo en tus brazos yo soy libre, mi señora. La creación perfecta, lo mejor de esta vida, la lucha empoderada de mujeres a través de la historia, un sello que tenemos que recordar, no dejar atrás, nunca olvidar, cada cariño, cada beso, cada abrazo, de todas aquellas mujeres de nuestra vida. Son madres, hijas, tías, abuelas, hermanas, valientes, luchadoras, precursoras de un mejor mañana. Bellas e inteligentes, doncellas empoderadas, musas entre mortales que inspiración emanan. Comparadas con las rosas del suelo, cuando en verdad son las estrellas que surcan nuestro cielo y levantando el vuelo. En cada acción con gallardía, con esfuerzo, amor, astucia, dulzura y alegría. Admirables cada día brillan radiantes con su luz. Por eso no necesitan de un supuesto príncipe azul. No, no, no lo necesitan, no, oh. Volvemos con más de Punto Diverso tras disfrutar este tema de Entelequia sin rendirse, un homenaje que hacen los chicos también a la mujer y a la madre. Qué importante también que no solamente en marzo, en el 8 de marzo o en mayo, pues todo el tiempo también debe ser un momento, cualquiera es un buen momento para reconocer el valor del papel de la mujer en nuestras sociedades, por supuesto. Así que, ¿qué les parece si ahora ya nos vamos con nuestro bloque de noticias LGBT? Y vamos ahora por supuesto hablarles sobre algunas noticias que nos han llegado gracias al portal Soy Homosensual de México, donde nos traen algunas noticias interesantes, porque en el caso de México, en el estado de Morena, un diputado se fue despedido por homofobia. Así es, de su lugar, de su puesto como diputado. Este 19 de marzo, precisamente el día de ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado sobre el diputado Juan Carlos de Arcegovia, conocido por su oposición al matrimonio igualitario y sus comentarios discriminatorios en contra de la comunidad LGBT. Y en este Morena afirma que a partir de ahora Carlos Leal no formará parte de sus filas como diputado. Así que esta expulsión, según detalla el documento de 66 páginas, responde a la denuncia impuesta contra el diputado por Genaro López el Salvador Ramón del Hoz y Carlos Rodríguez, activistas LGBT. En la demanda contra el diputado Juan Carlos Leal, se alegaba que el comportamiento del congresista era contrario a los principios del partido, según los estatutos del Estado de Morena. Y en las páginas del comunicado explican con detalle las ofensas cometidas por el ahora ex miembro de la banca morenista del Congreso de Nuevo León. La primera y segunda resolución del documento declaran fundados los agravios hechos por Leal Segovia, es decir, que existe un daño hecho por el diputado. Y en la tercera sentencia también se acata que a partir de la fecha de publicación del informe, el legislador será separado de la bancada del partido en la Cámara de Diputados Estatal y se le retirará la militancia del mismo. Así que qué bueno que por parte de un partido político tomen estas decisiones también de eliminar. Que no sean la ciudadanía, sino precisamente gente que está en el partido y que, por supuesto, además que son activistas LGBT. Bueno, algún momento también ojalá no solamente los activistas tuvieran las agallas de hacer eso de votar o de expulsar a alguien de que no comparta los ideales, que no comparte en este caso los ideales de un partido político que está a favor de los derechos humanos y a favor de los derechos LGBT, por supuesto. Así que, ¿qué es lo que hizo más o menos? ¿Y qué fue lo que hizo este diputado? Pues en el escrito donde se pone la denuncia, se hace mención a las injurias que cometió en el Parlamento, y la lista de esta es amplia, pero entre ellas destacan la larga serie de comentarios que hizo Leal en sus redes sociales, específicamente en Twitter, en contra no solo de la comunidad LGBT, sino también en contra de las mujeres. Por ejemplo, y en el portal Homosensual, dice que vía Twitter el diputado dijo que las televisoras buscaban normalizar la homosexualidad entre la juventud con una agenda LGBT. Además, agregó que con ese contenido se promovían los antivalores y pidió no ceder a la ideología de género. Imagínense, dentro del partido que tenían o que están luchando por los derechos de la comunidad LGBT, había alguien, un infiltrado acá de las filas de los pro vida, ¿no es cierto? Que están en contra de los de que se genere espacios de educación con respecto a temáticas LGBT. Así que respecto a esto, pues varios comentarios fueron se reaccionaron, mucha gente reaccionó ante estos comentarios. Y también dentro de la demanda contra este diputado se refiere al apoyo que hizo a Darío Larralde, el boxeador homofóbico que atacó a la comunidad LGBT en un video y varios tweets. Y el documento narra que Leal Segovia respondió a dichos comentarios en forma positiva, diciendo que el grupo de lobby gay se une a feministas y proaborto, ideologías erróneas que afectan a la sociedad. Así que, bueno, contrario precisamente a estas ideologías y justamente a los principios del partido político, pues fue expulsado. Este es uno de los casos que se pueden dar en muchos otros espacios, en muchos otros lugares, y que, pues en este caso realmente tienen una justificación por el hecho de que no compartan estos valores de derechos humanos. Por supuesto, cada partido político tendrá sus ideales y habrán partidos políticos también que en cambio defiendan valores conservadores y que pues también estarán en el derecho de hacerlo, pero hay que reflexionar realmente qué es lo que estamos castigando o qué es lo que estamos haciendo o poniendo como valores de un movimiento social, de un partido, de una lucha además, ¿no? ¿Qué tan bien estamos haciendo a la sociedad con estos valores o con nuestros principios de lucha? Así que hay que tomar muy en cuenta también esa aclaración. Así que ahora nos vamos a Europa, puesto que en Holanda también hay otra buena noticia, porque se aprobó una ley que prohíbe la discriminación de las personas transexuales. Así es, porque el Senado holandés respaldó este pasado martes por una gran mayoría un proyecto de ley que protege a las personas transexuales e intersexuales y prohíbe legal y explícitamente su discriminación en todos los ámbitos, incluido el laboral. Y es sorprendente que las personas transexuales e intersexuales se enfrenten con tanta frecuencia a la discriminación. Están incluso en desventaja en el mercado laboral, su tasa de desempleo es un 20% más alta que la media. Eso así denunció la progresista Vera Bergkamp, también activista LGBT en Holanda. Y este proyecto, iniciativa de la partido de 66, los socialdemócratas y los verdes GroenLinks, también modifica la ley que exige igualdad de trato entre las personas independientemente de su raza, género y nacionalidad, y refuerza aún más la prohibición de la discriminación basada en el sexo. También se prohíbe explícitamente la discriminación basada en las características sexuales, los rasgos, la identidad de género. Es decir, si una persona se siente del sexo contrario al de sus características biológicas, y la expresión de género, es decir, si se comporta de manera tradicionalmente masculina o femenina, o de pronto tiene también expresiones de género andróginas y que a veces no son bien vistos por la sociedad. Así que todos estos parámetros están especificados en este proyecto de ley que se aprobó en Holanda y que prohíbe la discriminación de los transexuales. Así que es una ley que al menos es específica, ¿no? Porque hay artículos, pueden haber artículos en la Constitución, por ejemplo, como el de nuestro país, pero que realmente necesitan estas leyes que hagan que esos artículos aterricen realmente en leyes que sean más específicas y que tengan además sus propias formas y sus propias maneras de actuar, y también de pronto sancionar estos actos o las contravenciones que se den a esa ley. Así que, pues, una buena noticia que nos llega también desde Holanda. Holanda, pues, siempre ha sido uno de los países que está al frente de los derechos de la defensa LGBT. De hecho, es uno de los países que por muchos años apoyó a la promoción de derechos de LGBT en países como Ecuador, en Latinoamérica, a través de proyectos dentro de los cuales inclusive la Fundación Equidad era parte. Así que, pues, Holanda siempre ha llevado la batuta en estos temas. Así que, pues, también no habría mucho que sorprenderse. Pero qué bueno que estos avances, y por supuesto que estos sigan siendo ejemplo para muchos otros países. Así es. Así que vamos, ¿qué les parece si ahora hacer una pequeña pausa musical? Y ahora nos vamos con algo del cantante Kev. Una de las propuestas musicales más actuales y recientes que nos topan con temáticas homosexuales. Así es. El cantante Kevs, con su disco homoerótico, titulado Homoerótico, nos trae en esta ocasión el tema Acábame. Así que vamos a disfrutar este éxito y volvemos con más de Punto Diverso. Acaba dentro de mi boca tú, tu luz queriendo en mí brillar. Termina dentro de mi cuerpo tú, que estalle tu arma letal. Dentro de mí, toca fondo, te quiero sentir, dispárame. Quiero tenerte aquí, quiero tenerte aquí. Te quiero ver, como entra de poco mi ser, invádeme. Ya no sé qué pasa, ya no me puedo mentir. Acaba despacio y fuerte a la vez. Acaba con lo malo y me hará sentirme bien. Acaba despacio, tu amor es grande. Es que no lo puedo medir, invádeme otra vez. Acábame. Acércate hasta que sientas Acaba de esparcir mi acaba con mi humano y me hará sentirme bien. Acaba de esparcir tu amor es que amé. Es que no lo puedo medir, invádame otra vez. Cuando tú quieras avísame, baby. Quiero verte acabar, quiero verte acabar. Más de Punto Diverso y estábamos escuchando el éxito del cantante chileno Kevs, que él adoptó su nombre artístico Kevs justamente a finales del 2018 y que precisamente coincide con el lanzamiento de su álbum, primer álbum de estudio, Homo Erótico. Este disco que un poco siguiendo la temática de empoderamiento y sexualidad que habla en sus canciones. Así que, bueno, durante el programa estaremos poniendo algunas de sus canciones porque son muy, muy buenas y nos hablan de muchas cosas que realmente pasan y sienten las personas de la comunidad LGBT. Realmente, esta canción bastante homoerótica, podríamos llamarla definitivamente. Así que, bueno, el cantante Kevs, conocido así ya profesionalmente, llamado Kevin Ricardo Vázquez Villanueva, de nacionalidad chilena, que empezó su carrera además en el 2007 siendo actor de la exitosa serie musical Amango y de la teleserie juvenil Corazón Rebelde. Tal vez algunos lo recuerden, pero ahora nos trae y nos sorprende con estas canciones en su álbum Homo Erótico. Así es, así que vamos ahora ya a hablarles del tema que les habíamos comentado al inicio, porque por supuesto ya se viene, este domingo son las elecciones seccionales y es importante estar bien informado. Y parte de estos procesos es la campaña Voto Informado que ha emprendido la Fundación Ecuatoriana Equidad junto con otros colectivos de otros cantones del Ecuador, donde se ha intentado dialogar, abrir el diálogo con candidatos, con concejales, candidatos a concejales, para un poco incitarles a que promuevan ordenanzas LGBT en esos cantones. Así que vamos a conocer un poquito a través de lo que nos va a contar Efraín Soria con respecto a qué ha pasado con cómo han sido los resultados, qué ha sucedido con la campaña Voto Informado. Entonces, quisiéramos, Efraín, que nos comentes para empezar, que ahora tenemos aquí en línea, Efraín, que nos comentes, por favor, cómo surgió o cuál era el fin de la campaña Voto Informado. La campaña Voto Informado LGBTI responde a la necesidad que tenemos las comunidades LGBTI de conocer cuál es la posición de los candidatos en estas elecciones en relación a los temas de la diversidad sexogenérica. Para eso se escogieron tres localidades en donde existen algunas indicaciones de que el trabajo LGBTI ha sido todavía descuidado o ha sido muy polarizado. Se trabajó en el Cantón Guayaquil, en el Cantón Ambato y en el Cantón Ibarra. La campaña contó con el apoyo de la Embajada de Canadá. La Fundación Ecuatoriana Equidad fue la encargada de poder implementar esto en contacto y en asocio con algunas organizaciones en Guayaquil con los compañeros de Valientes de Corazón, en Ibarra con Somos Diversos y en Ambato más bien contamos con la participación de un compañero que ha sido muy responsable, un activista, pero donde también nos dimos cuenta que lamentablemente el trabajo de sociedad civil está todavía debilitado. Con respecto a la campaña en general, lo que buscábamos es el pronunciamiento de los candidatos, cuáles son sus compromisos y qué es lo que podrían hacer en el caso de que lleguen a encontrar algún tipo de estas dignidades, ¿no? Nos centramos mucho más en lo que es la alcaldía y el consejo municipal, pero también algunos candidatos desde las prefecturas pues respondieron en algún momento a las inquietudes de la comunidad LGBTI. Perfecto, Efraín. O sea, quiere decir que han intentado como llegar a varios puestos o candidaturas. Pero y sabemos que esta estrategia ha funcionado también en otros países como por ejemplo Perú, Bolivia, de hacer un poco de lobby, ¿no es cierto?, de hacer llamar y convocar y hacer sobre todo que se comprometan, ¿no? Porque ahí se puede lograr muchísimo una vez que sean electos, y más que nada que se les dé esta visibilización, ¿no?, como de pronto candidatos a autoridades que estén a favor o no. Así que, bueno, cuéntanos un poco más a fondo de qué logros se han tenido con respecto a la campaña. ¿Qué es lo que se logró con la campaña? La campaña, en primer lugar, se enviaron las comunicaciones a estos tres cantones, a los principales candidatos de las localidades, y se les invitó luego a una reunión de trabajo, un desayuno, en el que podíamos de forma más frontal, cara a cara, poder discutir nuestras necesidades, escuchar cuáles son sus propuestas hacia los LGBTI y poder llegar a algún punto de acuerdo. En este sentido, podemos indicar que en Ambato, lamentablemente, fue una situación bastante penosa ver que ninguno de los candidatos ni de los candidatos a las concejalías acudieron al llamado de los LGBTI. Solo un partido político, Pachacuti, unos representantes participaron en el encuentro. Otros representantes se habían excusado, mandaron una carta, pero eso nos da una clara impresión de cómo todavía está el tema tratado en estas localidades. En Ambato, por lo visto, tenemos que trabajar muchísimo más por la visibilidad y por lograr que las autoridades incluyan en sus planes, sus proyectos, en sus programas, el tema de las diversidades sexogenéricas. Es una pena, los compañeros de Ambato pues la tienen muy difícil no saber por quién votar, puesto que ninguno de los candidatos ha sido categórico en indicar cuál va a ser su apoyo y, sobre todo, en escuchar las necesidades. Vivimos en un momento en que la democracia no puede ser una democracia solamente representativa, tiene que ser una democracia participativa, y eso significa que la sociedad civil, que el pueblo, que la ciudadanía, seamos escuchados por quienes son candidatos y por quienes luego se investigan de autoridad para que puedan trabajar en beneficio de la comunidad. Así es, Efraín. Es decir, definitivamente esta campaña ha sido también una forma de evaluar la temperatura, de evaluar cómo cuál es la visión, qué es lo que sucede en una ciudad y en la otra, qué tanta unión hay, qué tanta colaboración hay o predisposición hay a colaborar en las temáticas y qué tanto compromiso hay con respecto a las autoridades. Y por supuesto, dependerán también o responderán también a temas culturales o de pronto también a estrategias políticas, ¿no? Porque muchos dirán, no, es que no me conviene unirme con el LGBT porque de pronto si me uno o si me comprometo con el LGBT tal vez caiga mal a muchos y tal vez, bueno, Ambato sabemos que es una de las ciudades también bastante conservadoras de nuestro país y que seguramente será difícil llegar con estas temáticas, pero sabemos también que hay un movimiento fuerte que está constante, un movimiento LGBT que todo el tiempo está luchando en Ambato por conseguir derechos, por conseguir la ordenanza, por seguir teniendo avances, que están muy muy interesados en que las condiciones de la ciudad de Ambato con respecto a las temáticas LGBT mejoren.

Así es, volvemos con más de Punto Diverso. Y estábamos escuchando el éxito de Dayana Peralta, el innombrable, esta ecuatoriana que dejó bastante en alto el nombre de Ecuador en Viña del Mar, por supuesto, y que fue bastante, bastante ovacionada en esta, a pesar de que no se llevó premios, pero pues dejó muy buen alto, muy buen talento de esta ecuatoriana Dayanara Peralta, así es. Así que bueno, volvemos con nuestro tema de la noche, por supuesto, acerca del voto informado LGBTI 2019. Esta campaña que ha intentado promover el diálogo y el compromiso, sobre todo, de los candidatos y candidatas a concejales, a alcaldes, a inclusive a algunos candidatos a prefectos y prefectas, que pues de algunas provincias, de algunos cantones de la ciudad, precisamente para incitarles, hacerles comprometer o que piensen y reflexionen por lo menos acerca de la importancia de tener unas ordenanzas LGBT en nuestro país, que es lo que nos ha comentado Efraín Soria hasta ahora. Así que ya nos comentó y nos habló un poquito de la no tan grata experiencia que se vivió en Ambato, de la poca participación que hubo en Ambato con respecto a los candidatos y a esta reunión convocada por movimientos LGBT. Pero, Efraín, cuéntanos un poco qué pasó en cambio con Guayaquil. También nos comentaste con Guayaquil e Ibarra, también me parece que nos comentaste, que en donde se planteó y se llevó a cabo la campaña Voto Informado. Fue bastante interesante, puesto que, bueno, Guayaquil tiene una dinámica, al igual que toda la costa, donde la gente es más participativa, es más acude a los llamados, y nos topamos con algunas sorpresas. Primero, que el Partido Social Cristiano, un partido totalmente conservador, que se ha opuesto en algunos momentos, y creo que su ideología se opone a los derechos del LGBTI, pues estuvo presente, y algunos de los representantes de allí estuvieron de acuerdo en apoyar las propuestas y las demandas de las comunidades del LGBTI. Nos sorprendió también mucho la participación del prefecto encargado del Guayas, que venía en representación de este efecto que está en campaña por la alcaldía, que es de este movimiento Centro Democrático. Y lo que sí nos llamó más la atención y fue muy satisfactorio es que el candidato alcalde de parte del Partido Socialista, Listas 17, fue el único en persona que participó del evento. Los demás, si bien son personas bienvenidas y les agradecemos muchísimo su participación, eran solamente delegados o eran candidatos a las concejalías. Nos hubiese gustado mucho que el puerto principal, donde se generan muchas actividades en relación a los derechos de la ciudadanía, hubiesen participado los candidatos alcaldes. Lamentamos muchísimo, pero en todo caso sabemos que por lo menos hay algunas agrupaciones que acudieron, y que eso ya le da a la ciudadanía de Guayas y de Guayaquil la posibilidad de poder escoger. Así es, pero bueno, habría que ver también qué propuestas tienen. ¿Qué interés tenían también estar en la reunión, ¿no? Es decir, ¿por qué solamente estuvo ese candidato alcalde? Pero ya es un logro, ¿no? Es decir, de pronto no se ha hecho esto antes con candidatos, ¿no? Así que me parece que de alguna manera es también un punto positivo, un pequeño escalón que se ha logrado tener. Ojalá que realmente, y bueno, no sabemos, y sabemos que de pronto los más populares o los más opcionados alcaldes de pronto no estuvieron, pero ya es un inicio, ¿no es cierto? Es un inicio, y ojalá esto pudiera llegar en voces. Lo que sí realmente me sorprendió, lo del Partido Social Cristiano, realmente, porque yo me imagino, no sé a qué autoridades serán las que estaban ahí, o candidatos a qué autoridades, pero realmente, bueno, ¿será que ¿Será que el partido político se puso de acuerdo en apoyarles, en apoyar esta reunión? Bueno, eso sería algo de analizar también. Pero Efraín, cuéntanos ahora, en cambio, en el cantón de Ibarra, cuéntanos ahí qué experiencias tuvieron. El tercer cantón en el que se realizó la campaña fue Ibarra, y en Ibarra fue bastante interesante porque logramos que tres movimientos respondieran a la invitación que se hizo, de Juntos, Unidos por el Cambio y de Creo. Dos candidatos para la alcaldía, tanto de Creo como Unidos por el Cambio, de estos dos movimientos estuvieron sus representantes, los candidatos a la alcaldía, y eso creo que habla bien de que hay un compromiso mucho más allá solamente de poder enviar luego a sus delegados, que se apersonen en primera persona, es muy importante para la comunidad saber cuáles son los compromisos, y también nos pudimos dar cuenta de la importancia que es, o de lo imperativo que es poder trabajar en sensibilización y capacitación, puesto que estos candidatos, a pesar de tener una actitud de acercamiento, de trabajar con la comunidad, se ve que desconocen, que tienen unas concepciones bastante erróneas sobre lo que es la comunidad LGBTI. Entonces, en ese sentido, creo que hay mucho que trabajar, pero en Ibarra creo que los compañeros, la ciudadanía lo tiene mucho más claro. Además, tenemos que indicar que dos compañeros, Carlos Báez, que está con el partido Juntos por el Cambio, y Luis Cupichamba, que está por el movimiento Únete, son categóricamente, abiertamente gays y están terciando en estas elecciones. Esperamos que tenga mucha suerte. Yo particularmente desde Equidad he hecho una evaluación, creo que la tienen muy difícil, puesto que el puesto en que están terciando es bastante alejado de las primeras instancias que tienen más posibilidades. Eso sería, bueno, sí, un poco, o sea, una buena noticia, pero también que no nos deja tan contentos, ¿no? El hecho de que tengan o estén aptos para una, o que estén lanzándose para una, por un puesto que de pronto no tiene mayor, relevancia o mayor decisión o poder de decisión. Que sería importante, qué genial que sería que por lo menos alguna vez exista por lo menos un primer concejal de la comunidad LGBT abiertamente gay, abiertamente lesbiana, bisexual o transgénero. Sería algo, no sé, algo que realmente nos haría falta. Y quién sabe, en algún momento también hasta algún alcalde, alguna alcaldesa, ¿no?, de la comunidad LGBT. Sería muy importante. Y ojalá, y qué bueno que además de ellos mantienen las luchas, ¿no? Y también esperemos que a los movimientos de Creo que mencionaste, que les vaya bien realmente, porque, bueno, si bien es cierto, como mencionas, no conocen o no conocían mucho sobre las temáticas de LGBTI, pero tienen la disponibilidad del diálogo, ¿no?, de abrirse al diálogo, de inclusive de querer aprender, de querer dialogar con la comunidad LGBT. Y eso es algo, creo que, bastante importante, algo que, por ejemplo, a diferencia de Ambato, no se dio. Y esas diferencias creo que es importante destacar, ¿no?, para que algunos también sientan por ahí como que qué vergüenza o qué buen ejemplo, más bien dicho, de en cambio de otros lugares. Así es. Pero algo que nos quedamos con muchas ganas de saber o de ver es que la campaña también se dé aquí en la ciudad de Quito. Ahora, sabemos que en Quito ya tenemos la ordenanza LGBT, pero nos hubiesen gustado también saber un poco acerca de los candidatos de alcaldes de Quito o concejales de Quito. ¿Qué opinan, ¿no? Entonces, más o menos, cuéntanos de pronto por qué la campaña no pudo darse o no se dio en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito no se aplicó la campaña, puesto que Quito ya cuenta con una ordenanza. Un poco el propósito de la campaña era buscar el compromiso para generar ordenanzas, implementar ordenanzas, y en Quito a pesar de las dificultades que se tienen, a pesar de que tenemos una alcaldía que está terminando, afortunadamente desastrosa, sí ha habido un trabajo un poco más coordinado con la Secretaría de Inclusión Social, pero consideramos que no era necesario trabajar ahora en Quito, más adelante sí, posiblemente. Así es, así que bueno, definitivamente quizás cuando ya se elija las autoridades seccionales, cuando ya estén los lugares designados, empezar también acá a hacer lobby, ¿no?, aquí en la ciudad de Quito, para recordarles, sobre todo, bueno, ya tenemos la ordenanza, ellos tienen que acatar, sobre todo los secretarios o la secretaria de Inclusión Social que ahora ocupe el puesto. Ojalá que siga con las actividades, porque de una de las secretarías que de pronto más pudo hacer en por las comunidades LGBT, por los derechos, por las mujeres, por los animales, por discapacidades, adultos mayores, etcétera, muchos realmente en este último periodo sí se pudo hacer bastante, o sí se tuvo la apertura. Sobre todo sabemos que la mesa LGBTQ del municipio, de la Secretaría de Inclusión Social, sigue funcionando, son los encargados de organizar el orgullo LGBT en la ciudad de Quito. Así que esperemos que ahora los quienes vengan se mantengan, y qué mejor que lo hagan de mejor manera, que lo hagan mucho mejor con sus actividades, y que generen realmente más políticas en beneficio de la comunidad LGBT. Así que te agradecemos, Efraín, por haber estado con nosotros conectado. Ya tuvo que despedirse Efraín, estábamos con el enlace ahí, pero bueno, gracias Efraín, si nos estás escuchando, gracias por darse el tiempito para contarnos estas novedades de la campaña Voto Informado. Así es. Así que bueno, ahí ustedes más o menos vean, pero sobre todo también infórmense. Ahora, bueno, con respecto a temáticas de LGBT, quizás no muchos candidatos han hablado, pero veamos, revisemos de pronto qué propuestas en cuanto a derechos humanos, en cuanto a igualdades, a diversidad, qué candidatos hablan de estos temas, que son parte de su agenda, o el tema de generar una cultura de paz, o los temas de preocuparse también por las personas que son más vulnerables, ¿no? De prioridad, ¿no? Que están establecidos en la Constitución. Así que veamos, analicemos esas posturas, y por supuesto también analicemos quién está detrás, cuál es el personaje, qué persona, si ya le conocemos, si no le conocemos, si vemos que de pronto es alguien que realmente podría funcionar en la política, o alguien que no, nunca lo ha hecho. Entonces, analizar todo eso es importante para que todos y todas revisemos, para tener realmente un voto consciente, dar un voto consciente y no solamente votar o ir a votar por la papeleta, sino realmente darnos ese gusto y terminar satisfechos al momento de votar, ¿no? Y decir, bueno, di un buen voto o tomé una buena decisión y hice mi parte. Eso es lo importante. Y si todos lo haríamos, seguramente será una de las mejores decisiones que tomemos. Así que entre todos podemos hacerlo. Así es. Así que vamos ahora a poner el último tema de la noche a cargo de Loriela Terben. A cargo del tema, con su tema, perdón, María o Juan. Aquí nos habla un poquito acerca de las temáticas de diversidad sexual. Así que vamos a escuchar este tema, María o Juan, de Loriela. Quiero dibujar mundo en el que no tengamos que fingir, al lado de un mar. Y quiero ir Estamos escuchando esta canción, María o Juan, esta canción que nos habla muchísimo de realmente esas vivencias, ¿no? Que de pronto con todas las personas gays y lesbianas y transgénero también, que a veces que por la presión social se ven obligados a llevar una identidad que no es suya, o a llevar una relación sentimental o estar con una pareja o casarse inclusive con alguien que de pronto lo hizo solamente por presión social, ¿no? cuando menciona esta cuestión de no quisiera cambiar a María por Juan. Entonces es importante saber también que pues estamos en el derecho de poder elegir a quién amar, con quién estar, y por supuesto en derecho de también de ser reconocidos y adquirir nuestros derechos tal como la identidad que nosotros consideramos que tenemos. Así es. Así que parte de estas actividades y parte del conocer y el saber, por supuesto, los derechos, es también generar espacios comunitarios en donde se puedan estrechar, se puedan conocer, se puedan topar temas en común, por supuesto. Y esta es una de las cosas que precisamente estaremos realizando el día de mañana en el bar Black Deer. Recuerden que todos los jueves, junto a algunas de los personajes de la agrupación Híbridas Plataforma Drag Queen, a cargo de Larry, Kai Free Soul, pues estarán realizando, como todos los jueves, la fiesta para mirar los capítulos de la del reality RuPaul Drag Race temporada 11. Así que a todos los que les gusta, a todos los que quieren conocer y saber más sobre este tema, quienes son fanáticos de RuPaul Drag Race, no se pueden perder. Mañana estaremos viendo el capítulo desde el canal oficial por donde se transmite este reality. Así que vayan, el cover está bastante accesible, no se lo pueden perder, el día de mañana a las 8 de la noche, así es, lleguen muy puntuales porque el capítulo empieza puntual. Estaban con unas desfases de horarios porque primero estaban saliendo a las 9 de la noche, la anterior semana en cambio empezó a las, perdón, salían antes a las 9, ahora el último salió a las 8 de la noche, así que hay que estar prevenidos. Así que a las 8 ya estar ahí, inclusive un poquito antes, para que puedan ganar un buen puesto y podamos disfrutar quienes somos fanáticos de este reality drag, de competencia drag queen, RuPaul Drag Race. Así es. Y no se pueden perder también, por supuesto, el espacio que cuenta Fundación Ecuatoriana Equidad. Recuerden siempre que tienen ustedes a su disposición servicio psicológico, servicio médico y servicio de pruebas de VIH, y para que también puedan acceder a preservativos. Así es, ustedes pueden acercarse a la Fundación Ecuatoriana Equidad, ubicada en la 6 de diciembre y Lizardo García esquina, a partir de de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y a veces un poquito más. Así que recuerden, ahí están ubicados y ustedes pueden acceder y pueden ir allá y contar con este espacio abierto para toda la comunidad y en específico para la comunidad LGBT. Así que sin más que contarles, les dejo esta noche y esperamos la próxima estar aquí ya también. El próximo miércoles, recuerden, como siempre, Punto Diverso a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también recuerden escucharnos y vernos por la www.radiocc.com. y compartirlo. Por supuesto, también en redes sociales, nuestro programa Punto Diverso, compartan cuando hagamos transmisiones en vivo y estén conectados siempre. Y también sugerencias, ya saben, somos también un portal para que tú, que eres parte de la comunidad LGBT y quieres hablar de algún tema, pues ya sabes, este es tu espacio. Así que te dejamos, mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Agradecimientos a Adrián por acompañarnos en los controles y nos estamos escuchando entonces la próxima semana aquí en tu programa Punto Diverso. Hasta la próxima, chao chao. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perro